bendición por Israel. Y para ambientar las reflexiones, sugiere la contemplación de todo aquello, voy a leer un pasaje de Orígenes, en una obra polémica contra Celso, anticristiano del siglo II. En la obra contra Celso, pagano que se burla de los judíos y de los cristianos y todo, dice, en cuanto a los cristianos, dice Celso, añaden ciertas razones a las alegadas por los judíos. Dicen que ya ha sido enviado el Hijo de Dios por causa de los pecados de los judíos, y que estos, por haber dado muerte a Jesús y abrevadole con hiel, se atrajeron contra sí mismos la cólera de Dios. Esto es lo que dice Celso, que dicen los cristianos. Demuestre ahora, y entonces Orígenes comenta contra esta ironía de Celso, que considera esto como una especie de tontería, ¿no? Dice Orígenes, demuestre ahora el que tenga gana de demostrarlo, que es mentira que la nación entera de los judíos quedará destruida antes de quedara destruida antes de cumplirse una sola generación desde que Jesús sufrió todo eso de parte de ellos. Porque yo calculo que la destrucción de Jerusalén vino 42 años después que crucificaron a Jesús. Y jamás desde que hay judíos se cuenta que por tanto tiempo se los apartara de sus ceremonias y culto al ser conquistados por pueblos más poderosos. Si alguna vez parecían estar por sus pecados abandonados de Dios, no por eso dejaban de ser visitados por él, volvían a su tierra, recuperaban sus propiedades y practicaban sin obstáculos sus ritos. Una de las pruebas, por tanto, de que Jesús fue divino y sagrado es haber venido por causa suya al pueblo judío por tanto tiempo tales y tantas calamidades. Esto dice Orígenes y es expresión de la tradición cristiana de la profecía de la reprobación de Israel, ¿no? Que estaba reprobada, que estaba profetizada en ya los profetas, ¿no? Y entonces Orígenes dice así, y con seguridad diremos que no se restablecerán, y con seguridad diremos que no se restablecerán, pues cometieron el crimen más impío que cabe imaginar, atentando contra la vida del Salvador del género humano, en la ciudad misma en que practicaban el culto tradicional de Dios, símbolo que era de grandes misterios. Era menester, por ende, que la ciudad en que Jesús padeció todo eso fuera destruida desde sus cimientos, se dispersara la noción judía y pasara a otros el llamamiento a la bienaventuranza. A los cristianos digo que en este texto de Orígenes son otros que los judíos, ¿sí? Hubiera tenido que decir con el lenguaje precisamente del Nuevo Testamento a los gentiles, ¿eh? Que son llamados a la fe en Cristo, que los judíos han rechazado, pero dice, pasa de los judíos a los cristianos, a quienes se enseñó la doctrina acerca de la religión sincera y pura y recibieron luces nuevas, leyes nuevas en armonía con la nueva constitución universal, porque las antiguas, como que habían sido dadas a un solo pueblo gobernado por gente de su misma nacionalidad y costumbres, no podían ser ahora ya observadas por todos. Aquí da una interpretación sociológica, es decir, la ley antigua era israelítica, era judía, y la iglesia destinada a los cristianos de todo el mundo tiene que abandonar los cultos judíos, ¿verdad? Orígenes, hombre muy especial. Por una parte aquí es testimonio, muy elocuente, bien visto, de que no tiene ningún sentido, que es la ironía de Celso, dicen que el pueblo judío ha sido abandonado por haber desconocido a Cristo. Pues dice, pues hombre, ¿quién se va a reír de eso? Mira tú lo que ha pasado, ¿no? Esto es peor y más duradero, ya lo escribe en siglo III, que lo que pasó en cautiverio de Babilonia, todo Israel ha sido arrasado. Y entonces Orígenes dice, perdieron ellos la elección divina, la bienaventuranza ha pasado a los cristianos, y ellos están castigados por no haber creído en Cristo, y es de esperar que no se restablecerá el mundo. Yo comienzo por leer esto, porque Creus, también la señorita Asunción, que no está aquí en este momento, son testigos de una cosa que me habéis oído decir bastantes, muchas veces, ¿no? Cuando, durante la guerra del 14, la guerra europea, el ministro de su majestad británica, Lord Balfour, hizo la declaración en la cual se proyectaba para el fin de la guerra, una vez expulsado el dominio turco de Palestina, que la Gran Bretaña procuraría hacer allí un hogar nacional para el pueblo judío bajo el mandato británico. Y así se le confió el mandato por la Sociedad de las Naciones. La Declaración Balfour tuvo un éxito internacional completo porque la Sociedad de Naciones dio, una vez cesado el Imperio Turco, dio Palestina, el Imperio Británico, como nación mandataria de la Sociedad de Naciones, con vistas a crear un hogar nacional judío que respetase los derechos de las poblaciones de aquel país, ¿verdad? Entonces, el padre Orlandis, creo que lo sabe, explica que entre los jesuitas y la gente congregantes marianos y la gente piadosa, esto no puede ser, porque los judíos no se reunirán nunca más en la Tierra Santa. Esto solo puede pasar al fin del mundo. Y era una tradición cristiana basada en unos malentendidos y unos conocimientos inconcretos del asunto, de que no se restablecerá nunca, como dice Orígenes. Con lo cual lo dice por su cuenta, porque lo que dice Cristo, vuestra casa quedará desierta y no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en nombre del Señor. O sea, quedará Jerusalén anulado, destruido como nación, y no se restaurará hasta que reconozca a Cristo. Pero, por otra parte, se dice también en los textos del Evangelio que Jesús dijo a los apóstoles: Jerusalén será pisoteado por los gentiles hasta tanto que se cumplan los tiempos de las naciones. Texto misteriosísimo, sobre el cual algunos autores que han estudiado esto muy bien han reflexionado con rigor teológico. El fin de los tiempos de las naciones no es el fin del mundo, pero es el fin de los tiempos de las naciones. Y puede ser el fin, como explica un sacerdote católico de raza judía, Le Mans, en un libro interesantísimo que he perdido, pero que había leído por aquí. El abbé Le Mans, judío de raza, católico de religión, contemporáneo de Pedro Alfonso de Ratisbona, el convertido carismáticamente fundador de las religiosas y de los padres de Nuestra Señora de Sion, que están en Jerusalén allí también y tienen la iglesia del Exiomo. Pues este Le Mans decía que las naciones estaban ahora, hablando de Francia, de Alemania, estaban ahora apostatando de su herencia cristiana, como Israel había apostatado de su herencia, y que se estaba viendo la apostasía de las naciones y el fin de su tiempo, ¿verdad? En fin, estamos en unos tiempos muy misteriosos. Desde el año 17 la gente normal decía que los judíos no se reunirían. Y esto, todos los de escola antiguos son testimonios, yo quiero decir a Domingo San Martín, a todos los que ya murieron, los que vivís, ¿no? Decía el padre Blandis a todo el mundo que quería huir: ¿cómo que no se restablecerán? Se van a restablecer ahora, van a recomponer el pueblo en la tierra de Israel. Luego, si sabéis lo difícil que ha sido esto, la cantidad de atrocidades que han tenido que hacer los judíos para instalarse allí, echar a los otros, volar hoteles, ¿verdad? Hacer terroristas contra los otros, contra los británicos y contra los árabes en todo el mundo, ¿verdad? Ya lo sabéis. Y ahora es soportar el terrorismo de los árabes expulsados, etcétera. Aquello es una cosa de una tragedia terrible. Bien. Esto para enmarcar la situación. Ahora voy a continuar la peregrinación de esta forma un poco descriptiva, por días y por escenas, diríamos, que uno va encontrando. Me quedó por decir que el Jerusalén, ya lo expliqué, está en una situación tensísima. El domingo de Pascua hubo aquel asesinato en la mezquita de Omar, mezquita edificada sobre el lugar donde había el santuario del templo, y en mezquita, que es una de las grandes santuarios del Islam. Los musulmanes allí se inventaron que la ascensión de Mahoma para fastidiar a los judíos, ¿no? Y los judíos, sí, y los judíos tienen un odio terrible a este santuario, que después de la Meca y Medina es el tercer lugar sagrado del Islam. En La Vanguardia habéis leído unas cartas escritas por israelitas que protestan de la clave, La clave hablaron Monseñor Capucci, que es un obispo católico, un guerrito griego ortodoxo árabe, creo que Melquisedec, que eran por allí, árabe, que parece que llevaba en sus valijas pues armas para los terroristas, etc. ¿No? Y otro cónsul español muy partidario de los árabes, ya sabéis que España no tiene relaciones con Israel, y todos proárabes. De esta cosa de la clave yo oí hablar antes que supiese que se había proyectado, comiendo con el padre franciscano, que nos acompañaba, que es el otro interlocutor, este franciscano que atacan en la prensa, es nuestro conciliario de Televisión. Y se me hicieron hablar en la clave sobre Israel. Dice la verdad, a mí me hubiera parecido más normal, y fue con toda lealtad, que hubiesen invitado a algún judío. Dice, porque todos los que hablábamos eran partidarios de los árabes. Dice, lo cual a mí no me parecía un debate propiamente dicho. Dice, pero claro, como que allí había un señor Capucci. Allí había, todos ya sabía yo que cómo iban a respirar contra los judíos y en favor de los árabes. Yo tampoco tenía derecho a decir contra mi experiencia. Mi experiencia es totalmente favorable a los árabes, porque aquí los cristianos de Israel son los árabes. Y lo han pasado pues tan mal como los musulmanes, ¿no? Y él dice, yo me siento completamente ligado a estos árabes cristianos, que son nuestros fieles, nuestros parroquianos, dice, los quiero mucho. Yo tenía que hablar en favor de lo que he visto que sufren los cristianos en estas situaciones los judíos. Pero como que todos los otros que pusieron eran del partidario del CLP, un alcalde partidario de los terroristas, el otro, Monseñor Capucci, dice, pues quedó una cosa muy tendenciosa, dice que nos pueden acusar a todos de partidistas. Y lo acertó, ¿eh? Esto nos lo dijo comiendo en la mesa que los tipos de ellos, y nos explicó. He hablado en la clave y me parece que va a salir un programa muy estudiante, efectivamente, pero yo no empecé a entender, ¿no? Ahora, este franciscano dijo, por la tele, por lo visto, que las excavaciones de la ciudad de David, la ciudad de la situación antigua, la ciudad jebusea que conquistó David y la hizo capital del reino, queda ahora, es una colina que queda un poco fuera de las murallas, ¿eh? La ciudad, tal como evolucionó, se fue hacia el noroeste, digamos, y la Jerusalén Sion de Israel, de David, queda un poco al sureste de la población. Y están allí, y queda, diríamos, que en medio hay un torrente, un valle así que baja, y entonces viene la muralla del templo, ¿no? La parte que llaman el pináculo, que es el lugar más alto, ¿eh? En que la terraplén, el templo es un terraplén montado sobre otra colina, un terraplén enorme, que ocupa la sexta parte de la ciudad amurallada, es el terraplén del templo. Terraplén que se conserva, lo que no se conserva es el templo, el terraplén que se conserva, sobre el cual están edificadas las dos mezquitas, el Aqsa y la mezquita de Omar. Queda solo del templo la muralla occidental, no del templo, sino de la muralla que, diríamos, aguantaba el terraplén, ¿eh? Es una cosa hecha plana artificialmente, con unas murallas que ponían el terraplén. Queda el muro occidental del terraplén, que es el muro de las lamentaciones, y lo demás, las antiguas murallas que conservaron el terraplén, están sufridas por la muralla turca. O sea que el templo no queda nada. Y entonces, dice el padre franciscano, dijo por televisión, que él supone que las excavaciones están hechas para ver si encuentran un pretexto arqueológico para socavar los cimientos de las mezquitas. Esto lo dijo por la tele franciscano este. Y ahora le han echado la caballería por encima, el jefe de la comunidad de Israel, tal cosa. A mí me parece que está muy bien vista la cosa, ¿no? Porque yo que no sabía nada de esto, viendo la cosa, yo dije a mi mujer, esta mezquita la volarán los israelíes. No puede ser que aguanten. No se viene aquí. No se hace todo lo que han hecho. Si ustedes han visto la película Éxodo, pues sabrán lo que hablo. No se hace todo aquello. Morir y matar y pasar hambre y hacerla pasar a los otros y expulsar a los otros de las explotaciones agrícolas y hacer los kibbutz y trabajar sin cobrar y todo esto durante generaciones. No se hace todo esto para después que el centro de la ciudad sagrada, donde ellos dicen que eternamente tienen su capital, en el lugar del templo hay una mezquita de Mahoma. Esto no se hace. Esto está destinado a ser volado, ¿eh? De modo que yo, cuando vi que habían matado unos cuantos musulmanes, me pareció muy normal. A mí todo lo que sea que allí la gente se mate me parece muy normal. Jerusalén se llama visión de paz. Yo, mientras estuve en Jerusalén, estuve siempre con los nervios de punta. Y tengo la impresión que es como está todo el mundo por allí. Es una ciudad que, claro, la paz se la jugó con Dios, y es una ciudad que todo lo que pasa allí es espantoso. ciudad durísima, durísima. Yo recuerdo último que tengo de Jerusalén, pues es el pasearme un domingo por la tarde, en unas callejuelas oscuras, porque son como con arcos y tal cosa, y solidarias, con todas las puertas cerradas, sin ninguna tienda abierta, siendo siquiera día laborable civilmente, y con encontrarme con una peregrinación alemana que vuelve las espaldas porque los soldados israelíes no les dejan pasar para que no se acerquen al barrio musulmán donde podían haber sido apedreados por los árabes, ¿eh? Y eso es lo que vimos. No pudimos visitar el barrio árabe musulmán otra vez porque en donde hay muchas iglesias cristianas que yo quería volver a ver o verlas por primera vez, las había visto por fuera y quería entrar en ellas por esto. Bien, Jerusalén, así. Por otra parte, nosotros, no sé, se me queda cortar el tiempo, pero yo no hay tiempo de decir todo lo que pudiera decir, ¿no? Pero iré diciendo cosas, confidencias, tal como se me ocurren. Me permitirán una confidencia muy personal, pero que quiero decir. Yo tuve una gran emoción, un gran consuelo espiritual, en un momento. Las misas, un día la tuvimos en el cenáculo, convento franciscano junto al cenáculo. Ya les dije que en el cenáculo no se puede celebrar la misa, pero muy cercano al cenáculo, los franciscanos tienen un santuario y allí tuvimos la misa del Jueves Santo. El viernes y el sábado tuvimos la misa en un convento moderno, en el Jerusalén moderno, de unas religiosas españolas que se llaman Franciscanas de María Inmaculada y que están allí. Y todos, muchos peregrinos españoles y amigos de España, había todo allí, mucha gente en la capilla de las monjas, y se hizo toda la liturgia en castellano. Y entonces, pues el padre franciscano conciliario anduvo buscando tres o cuatro personas para hacerles leer las lecturas bíblicas que preceden a la bendición de la pila bautismal y toda la liturgia de la vigilia pascual, es por el sábado santo, ¿eh? Y veo que se me dirige a mí, pero primero el tema del paso del Mar Rojo lo hizo leer una señorita de Madrid, a otro señor, un abogado de La Coruña, le hizo leer otra cosa de esta línea de... Monumental. Donación del Parlamento Británico al Estado de Israel, dice que pues sí que lo hemos hecho hoy. El candelabro de los siete lámparas. Aquel candelabro sagrado que el Apocalipsis dice removeré el candelabro de su lugar y que está en el arco de Tito, porque se lo llevaron los romanos, pues desapareció, pero se lo llevaron los romanos, está esculpido en el arco de Tito en Roma como signo de la victoria de Roma sobre Israel. Este candelabro de siete brazos se lo regaló el Parlamento Británico. Es un regalo cristiano al Israel creyente. A mí no me parece. Este candelabro por allí, yo compré uno para mi vitrina doméstica, está con los, lo ponen con los signos de Zodíaco, se ha convertido en un signo como cabalístico, una cosa antigua. Desde luego está, yo le dije a mi mujer, voy a comprar un candelabro siete brazos. Y efectivamente, después me di cuenta que no vi ninguna tienda que no hubiese pues candelabros siete brazos a centenares. Es el símbolo de Israel, todo está lleno de candelabros siete brazos. Y se lo regaló el Parlamento Británico. Bien, insinuó, después volveremos sobre esto, sobre el tema del nacionalismo religioso. Bueno, en Jerusalén quiero decir, hay una serie de iglesias interesantísimas. Un San Pedro, una iglesia de San Pedro, en donde parece que lloró al oír el canto del gallo. Otra que se llama Dominus Rebit, donde Cristo lloró al llegar a Jerusalén. Otra donde enseñó a los discípulos el Padre Nuestro, la cueva donde dicen que enseñaba cuando se retiraba con sus discípulos. El sitio donde parece que comenzó la procesión, diríamos, de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, etc. Una basílica junto al donde estaba el huerto de Getsemaní, la basílica de Getsemaní, también muy bella, donde tuvimos una hora santa el viernes por la noche, el jueves por la noche, etc. El sábado, que hablaba de Jerusalén para terminar el tema de Jerusalén. El sábado fuimos a Hebrón, que no pudimos ver, y donde hay las tumbas de los patriarcas, y fuimos a Belén. También pasamos por el encinar de Mambré, la tierra donde los ángeles, tres ángeles, prometieron a Abraham que su mujer tendría un hijo, que sería Sara y Isaac, etc. Pasamos junto a la tumba de Raquel, etc. Belén. Belén es una cosa preciosa. Ahora la ciudad, Belén como Nazaret, han crecido bastante, ¿no? Y son ciudades ya que son demasiado grandes, ¿no? No han conservado el ambiente rural primitivo, ¿no? Pero claro, el paisaje sí. Y enseñan unos campos donde posiblemente serían los campos de los pastores, donde hay una iglesia franciscana y otra bizantina ortodoxa. Y la Basílica de la Natividad es aquella que los persas no destruyeron porque vieron unos mosaicos con los reyes magos vestidos de persa, y entonces esto les hizo respetar la Basílica Bizantina. Después los cruzados edificaron otra, etc. Por fin, por influencia de los bizantinos en los turcos, se la quedaron los ortodoxos griegos con una parte para los armenios, y los franciscanos tienen solo un rincón. La basílica es muy bonita y da muchísima devoción. Hay una cueva, en donde el lugar del nacimiento de Jesús y pesebre donde fue colocado. Después estas cuevas se comunican con una serie de cuevas, donde la cueva de San Jerónimo, una cueva que llaman de San José, por devoción a San José. Es el lugar, posiblemente, vaya, con mucha probabilidad, fidelísimamente hallado, ¿verdad? Porque la basílica bizantina se edificó sobre la iglesia judeocristiana, y los judeocristianos eran la comunidad de los vecinos de allí. Esto es un testimonio local muy notable. Estuvimos también en Betania, una casa que se supone de Marta y María, la tumba de Lázaro, etc., etc. No puedo detenerme en todo. Los puntos, otras cosas muy impresionantes espiritualmente, es la ciudad de Ein Kerem, que es donde parece que estaba la prima Isabel y donde visitó María, prima Santa Isabel, también una tradición judeocristiana recogida por los bizantinos, seguida por los cruzados, etc., etc. Hay dos iglesias muy bonitas, una de San Juan Bautista y otra de la Visitación. Allí, así como en la iglesia donde, en Jerusalén, donde se supone que Cristo enseñó el Padre Nuestro, está escrito el Padre Nuestro en 50 y pico de lenguas, también en catalán, etc. Pues aquí está el Magnificat, también cantidad de lenguas, ¿no? El Magnificat, el texto Magnificat, también está en catalán. En catalán, en vasco, en castellano, ves allí los alfabetos chinos y japoneses, y etíopes, y cantidad de lenguas. Es muy, una idea muy bonita y de devoción. Bien, vamos a otras cosas que no hay tiempo de explicarlo todo. Visitamos, junto al Mar Muerto, Qumran, las excavaciones de los monasterios esos esenios, ¿no? Pasamos por Jericó, ciudad muy bella, es un oasis en el desierto, y después cruzamos durante muchísimos kilómetros el desierto que está junto al Jordán, muy cercano a la frontera, porque al otro lado del Jordán están los árabes de Jordania. No pudimos pasar por una población donde está el Pozo de Jacob, donde Cristo dialogó con la Samaritana, porque estaba declarado el estado de guerra, porque el alcalde era partidario del Frente de Liberación de Palestina y había sido destituido por el Estado. Por aquí el desierto pasamos sin dificultad ninguna, y desde luego es impresionante ver el desierto, porque claro, el franciscano iba leyendo textos bíblicos, uno comprende más la imagen, ¿no? La voz que clama, por el desierto trazad camino a Yahvé, trazad cruzando la estepa senda para vuestro Dios. Hay que verlo allí, entonces uno ve allí, y se sitúa mejor en el ambiente, diríamos, la naturaleza, diríamos, en que se decían esas cosas. No puedo contenerme de leer las primeras estrofas de Isaías, capítulo 60. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. A Jerusalén hablarle al corazón, y decidle a voz en cuello que ya se cumple su milicia, que está expiada su maldad, que de mano de Yahvé recibirá a trueque de sus culpas bien doblado. Una voz está clamando, por el medio del desierto abrid camino a Yahvé, trazad cruzando la estepa senda para vuestro Dios. Toda hondonada se alce y todo monte y collado se abaje, sean las cuestas llanuras y lo quebrado planicie. Revelaráse la gloria de Yahvé y toda carne a porfía verá que es la boca de Yahvé la que habla. Una voz va diciendo, clama, y responden, ¿qué debo clamar? Hierba es toda carne, y toda su gloria es cual flor del campo. Sécase la hierba, cáese la flor, si el aliento de Yahvé sopla en ella. En verdad es hierba el pueblo. Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra de nuestro Dios subsiste eternamente. Súbete a un monte elevado, la que traes buenas nuevas a Sion. Alza con fuerza tu voz, la que a Jerusalén anuncias bienes. Álzala, no hayas temor. Dirás a las ciudades de Judá: aquí tenéis a vuestro Dios. Mirad cuál va llegando poderoso Yahvé nuestro Señor. Ved cómo entró de él reina su brazo. Trae consigo su galardón y ante su paz el estipendio. Apacienta su rey, su grey como pastor, y con su brazo la congrega. Trae en el seno los corderillos y a las paridas, rige y defiende. Por cierto, el desierto impresionante. Allí predicaba Juan Bautista, más arriba vimos el lugar cercano donde pudo ser bautizado Cristo por el precursor. Y entonces marchamos a Nazaret. Marchamos a Nazaret. Nazaret a mí es lo que más me entró, ¿eh? Es una ciudad un poco demasiado grande ahora, son 20.000 habitantes, pero es cristiana, mayoritariamente católica, y todavía dentro de la minoría católica, la mayoría son de rito latino, son feligreses de los franciscanos. Son convertidos por la predicación franciscana a partir del siglo XVIII, XIX, XX, la presencia de los franciscanos en las iglesias ha convertido a Nazaret y a la comarca en gente cristiana. Son sus fieles, que los han ido catequizando y los han ido educando, y se les han enseñado todo lo que hay que hacer, ¿verdad? Incluso sus artesanías son cristianas. Es una tierra que fabrica pues imágenes de la Sagrada Familia y de San José y de María de Lourdes, ¿no? En casa traje una Sagrada Familia muy bonita, que es de artesanía nazaretana, y también en Belén lo hacen. Es educación, son esas técnicas artesanas que les enseñaron los franciscanos en el siglo XVIII y se conserva de generación en generación. En esta ciudad de Nazaret hay los recuerdos más bellos que uno pueda tener. Hay una cosa que llaman la Fuente de la Virgen, donde la tradición milenaria dice que María iba a buscar agua para su casa. Bueno, dice, creo que si esto es así, es la fuente más sagrada que la de Lourdes y que todas las fuentes del mundo. Y hay dos iglesias impresionantes. La iglesia de la Anunciación a María y la iglesia de San José. La iglesia de la Anunciación es todo un resumen de la historia de Israel, donde la ve todo el mundo metido allí. Son cinco iglesias, una iglesia derribada y sobre sus cimientos construidas, porque hacían siempre arte. Ya sabéis, todas las catedrales nuestras están metidas sobre una iglesia románica, sobre una basílica romana, como la catedral de Barcelona también, ¿no? Si se hacen excavaciones se encuentran los cimientos de las edificaciones antiguas. Pues esta basílica franciscana es moderna, es del siglo XX, maravillosa, modernísima, un estilo muy funcional, ¿verdad? Pero ni es una arquitectura moderna, más la única que me ha parecido una arquitectura religiosa, inspirada y piadosa, una verdadera maravilla, un arquitecto italiano. Es muy reciente. Esto lo hicieron, pues, derribando y reconstruyendo encima sobre otra iglesia franciscana del siglo XVII y XVIII, que a su vez había sido hecha, pues, apoderándose del lugar aquel y montándose sobre una otra basílica que habían hecho los cruzados, pero que los bizantinos se la habían usurpado, los franciscanos recuperaron, o los bizantinos tienen otra iglesia ellos, ¿no? En estas tensiones e intrigas políticas que se llamaban. O sea, la iglesia franciscana está sobre la iglesia cruzada, la iglesia del tiempo de los cruzados, de la cual quedan algunas paredes y algunos arcos, etc. Que fue usurpada por la dominación turca por los bizantinos y devuelta a los franciscanos en el siglo XVII. O sea, la moderna del siglo XX, la franciscana edificada en el siglo XVII, la cruzada, ya tenemos tres. La iglesia cruzada se montó sobre la bizantina. Los cruzados con los bizantinos no tenían muchas contemplaciones y si convenía pues les arrasaban las iglesias, se había producido ya el cisma y los consideraban tan infieles como pudieran ser los musulmanes desde entonces, ¿no? Y como que los bizantinos, si podían, se aliaban con los musulmanes contra los cristianos de Occidente, como ya así cayó Constantinopla y todo lo demás, ¿no? Siempre la invasión musulmana tuvo una gran ayuda en el resentimiento de los cristianos orientales contra Roma, esto es evidente. Y aquella frase antes Mahoma que el Papa revela una cosa auténtica, porque cuando las uniones de los concilios del siglo XV que quisieron unir Oriente con Occidente, se produjo una reacción dirigida por los monjes que alzaron a todo el pueblo contra los obispos que se habían adherido a la Unión de Florencia, y produjo esta reacción, favoreció enormemente la situación que hundió la política de aproximación a Occidente y permitió la caída de Constantinopla en poder de los turcos, ¿no? También el efecto de aquel resentimiento contra los venecianos, y todo eso tiene que ver con todo aquello de la venganza catalana y todas esas cosas. Los griegos y los occidentales no se podían tragar. Entonces digo que los cruzados lo habían montado sobre la iglesia bizantina. Y la iglesia bizantina además se había montado dando por inexistente y arrasando la primitiva iglesia, sinagoga iglesia, judeocristiana. Los judeocristianos, que conservaban sinagogas y guardaban la ley de Moisés, pero creían en Cristo, los que eran verdaderamente creyentes, tenían unos lugares santos, así conservaron la tumba de María, el pueblo de la Natividad, la casa de San José, muchísimos lugares sagrados. El lugar que es el testimonio es la primitiva iglesia judeocristiana. Pero cuando vino Constantino, pues no estuvo de contemplaciones. Incluso después de que vinieron los persas y Heraclio reconquistó el Jerusalén de Israel, entonces expulsó a los judíos, diciendo que los judíos habían favorecido a los persas, y con los judíos expulsó también a todos los judíos cristianos. Uno de ellos terminó de desaparecer en dos etapas, con el Constantino y en la reconquista bizantino, la cristiana bizantina contra los persas, en principios del 17, un poco antes de que vinieran los musulmanes, acabó de arruinar la cristiandad judeocristiana. Ahora, esta cristiandad judeocristiana, que algunos consideran que eran sectarios, otros... No, voy a leer una cosa porque es notable tenerlo en cuenta. La casa de San José estaba en las manos de los cristianos de rama judía todavía en el siglo VI, porque un peregrino anónimo de Piacenza, en 570, no pudo visitar sino la iglesia de la Anunciación, iglesia que es la que está, este que digo, de los cinco pisos, esta, y se la habían quedado los bizantinos. Que los judíos cristianos quedasen en Jerusalén, no obstante la ocupación gentilocristiana, o sea bizantina, de la casa de María, casa de María y la casa de José. La casa de María donde la Anunciación del Ángel, la casa de José donde vivía José antes, y donde después de casarse viviera. Se puede arguir por la descripción del mismo peregrino, el cual viene a decirnos que en Nazaret, esto es un artículo de un franciscano sobre el culto de San José en Palestina, en Nazaret, esto es a fines del siglo VI, las mujeres eran bellísimas y que proclamaban tener esta prerrogativa por don de María, de la cual todas ellas decían que eran parientes. Esto es una cosa curiosísima, ¿no? Una comunidad de judíos creyentes en Nazaret dice, son guapas, es que somos de la familia de María, o madre de Dios, todos somos parientes. Como es inadmisible que las hebreas se gloriasen de tener de esto, se puede lógicamente concluir que estas mujeres eran seguidoras de Cristo. El anónimo, por otra parte, observa que los hombres eran poco amables con los extranjeros, y se comprende esto si se piensa que estos cristianos de origen gentil eran los que habían ocupado sus principales lugares de culto en donde estaban los recuerdos de sus antepasados. No hay que olvidar la frase usada por el anónimo peregrino de Burdeos que vino en Palestina en 333, un poco después de la libertad de la iglesia, cuando dijo que las iglesias de Constantino habían sido construidas en Palestina iusu Constantino, es decir, por la fuerza, es decir, arrasaron los judíos cristianos a los que comenzaban a considerar ya herejes. San Epifanio, en un libro contra todas las herejías, coloca entre los herejes junto con los ebionitas. Los ebionitas eran los que negaban la divinidad de Cristo y decían que Cristo había nacido de José y María naturalmente y que no era más que un mero hombre. Los ebionitas, San Epifanio los nombra junto con ellos los nazarenos. Y esto se ha vuelto tan popular que, por ejemplo, en un folleto sobre Nazaret dice que en Nazaret, el pueblo cristiano de Nazaret fundó la secta de los nazarenos. Bueno, no es una secta de los nazarenos. Es el nombre que tenían. Para los judíos eran una secta. Era el nombre que tenían, lo dice nada menos que San Isidoro de Sevilla, en las etimologías posteriores a San Epifanio, está buscando eso. Los cristianos antiguamente eran llamados por los judíos, con desprecio, nazarenos, porque nuestro Salvador fue llamado nazareno de Nazaret, ciudad de Galilea. O sea, el nombre de los cristianos para los judíos, dicho en tono despectivo, era el de Nazarenos, en tono despectivo, porque uno que fue apóstol del Señor le dijo al otro: de Nazaret puede salir algo bueno. Cuando le dice Felipe a Natanael: hemos hallado aquel de quien anunciaron Moisés y los profetas, es Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y del otro dice: de Nazaret puede salir cosa buena. De Bethsaida, junto al mar de Tiberíades, el que Nazaret quedaba en la montaña, era una tierra de mala muerte. Le dice: ven y lo verás. Y va, y antes de que diga nada, este que acaba de decir que de Nazaret no puede salir nada bueno, fijaos bien, antes de que inicie nada, Jesús le dice: he aquí un verdadero israelita en que mal no hay doblez ni engaño. O sea, que el que dijo esto es una bellísima persona, ¿eh? Y decía: de Nazaret no puede salir cosa buena, ¿verdad? De Nazaret no puede salir cosa buena. Pues bien, los cristianos son llamados Nazaret. Ahora bien, esta supuesta secta, es decir, los cristianos entre los judíos, los judeocristianos, cristiandad que se fue extinguiendo, porque ciertamente tenía muchas tensaciones contra las cuales ya toda la carta a los hebreos está hecha para librar a los judíos cristianos de su situación. Estaban tristes, tristes de la cancelación de las ceremonias antiguas, tristes de que ya se hubiese cumplido lo anunciado, que ya no tuviesen que celebrar la Pascua con el Cordero y no tuviesen ya que estar viendo las figuras porque había venido la realidad. Una vez cumplido lo que esperaban, hasta les había mal, porque era tan bonito que los ellos estaban tristes. Y esto se lo explica el autor de los hebreos, que San Pablo el responsable, el redactor, es otro probablemente. Dice: mirad que todo aquello eran sombras de lo que tenía que venir. Ya ha venido el sacerdocio, era el de Cristo, según el orden de Melquisedec. El sacerdocio levítico está cancelado. Aquello era solo anuncio de lo que ha venido ya. Pero estaban tristes. Estos judeocristianos, leo aquí, y eso sí que coincide completamente con lo que acabo de leer. Estos nazarenos, reunidos en torno de los parientes de Cristo. De modo que en lo que está en la excavación que han hecho, que llaman la Casa de María, que es una cuevecita, en donde quedan todavía los vestigios de la sinagoga. Ustedes cristianos no hacían una cosa montada encima. La misma gruta le hacían el culto allí, ponían unas cosas para hacer la lectura de la sinagoga, un baptisterio vecino y una mesa para celebrar la Eucaristía, ¿eh? Respetaban la cueva. Llamábamos una serie de estudios sobre las cuevas religiosas de los judeocristianos. Pues la casa, una casa en la cueva, en la Casa de María, donde la Anunciación del Ángel, es una cueva. Y en esta cuevecita, al lado, hay un recinto que es la sinagoga que pusieron los judeocristianos en la Casa de María. Y allí hay una inscripción que menciona Conón, diácono que sufrió el martirio en Panfilia, y que dice que era pariente de Jesucristo. La inscripción dice que era pariente de Jesucristo. Es curioso porque pensad que el jefe de los cristianos judíos, históricamente, en tiempo de los apóstoles, en la época histórica de los apóstoles, con datos irrefutables, es Santiago, el de Jerusalén, Santiago el Menor, que se firma Santiago, hermano del Señor, que era pariente del Señor, y Judas, su hermano, Judas, hermano de Santiago. O sea, daban mucha importancia a ser ellos del pueblo que era pariente del Señor, y que eran de la misma familia que había nacido Jesús, que eran primos suyos, daban mucha importancia. Esto duraba en el siglo VI, ya todas las mujeres eran parientes. A medida que pasaba el tiempo iba creciendo el parentesco, ¿no? ¿Comprendéis? Iba creciendo. Aquí comenta uno de sus autores que hay que recordar que en Nazaret Jesús nadie creyó en él, más que los apóstoles que siguieron. Pero inicialmente le rechazaron todos. Dice San Lucas, lo que escribe así: vino a Nazaret, en donde se había nutrido, y entró según su costumbre el día de sábado en la sinagoga, y se levantó a leer. En esta sinagoga está conservada en lo que es la parroquia greca católica, en la que había culto entonces no pudimos entrar. El culto oriental no está para drogas, ¿no? Nosotros, con mi mujer y yo, pasamos por una capillita copta que estaban celebrando un oficio de Semana Santa. Se volvió así un monje abisinio muy feroz para ver qué estaban haciendo los turistas aquellos mirando aquello, y el otro monje que nos había entrado para que lo viésemos nos hizo así diciendo, pasen, pasen, no les, no les gustan espectadores, ¿no? Bien, pero existe la iglesia sinagoga. Entró en la sinagoga y se levantó a leer. Le fue entregado el volumen del profeta Isaías, y abriendo el volumen halló el lugar en que estaba escrito: el Espíritu del Señor sobre mí, por cuanto me ungió, me ha enviado para evangelizar a los pobres, para pregonar a los cautivos remisión y a los ciegos vista, para enviar con libertad a los oprimidos y para pregonar un año de gracia del Señor. Y habiendo arrollado el volumen, lo entregó al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban clavados en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura a oídos de vosotros. Y todos daban testimonio a su favor y se maravillaban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Y decían a la vez: ¿no es este el hijo de José? Y les dijo, se maravillaban, decían que lo hacía muy bien, pero se enfadaban que pudiese, que es el hijo de José y algo así, esto no sale. Indudablemente me aplicaréis este proverbio: médico, cúrate a ti mismo. Cuantas cosas hemos oído hechas en Cafarnaúm, hazlas también aquí en tu patria. Pero os digo, empero, ningún profeta será recibido en su patria. De verdad os digo, muchas viudas había por los días de Elías en Israel, cuando se cerró el cielo por 3 años y 6 meses, con que vino grande hambre sobre toda la tierra. Y a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a Sarepta, ciudad de Sidonia, a una mujer viuda, tierra de gentiles. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo de Eliseo profeta, y ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, el sirio. Esto se dijo en Nazaret. Porque se admiraban, pero decían, pero si este es el hijo de José, etcétera, etcétera, ¿no? Y se llenaron de cólera todos en la sinagoga al oír estas cosas. Levantándose, le arrojaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cima del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad, con el intento de despeñarle. Mas él, habiendo pasado por en medio de ellos, seguía su camino. Allí hay una iglesia bizantina que se llama la del susto de María, diríamos, ¿no? El miedo que pasó su madre de ver que querían arrojar desde la montañita aquella, ¿eh? Porque todos los lugares estos están recordados, entonces tienen algún lugar, alguna iglesia de algún rito, de alguna de esas cosas que recuerda eso. Bien, y es, tenemos allí, por tanto, la casa de José, la casa de María. La casa de José, pues sí, también tiene esta historia judeocristiana, bizantina, etc., ahora este de los franciscanos, y hay unas cuevas donde se dice que era la carpintería de José, etc. Desde luego, Galilea es una maravilla, es la cosa más bonita que uno se puede imaginar nunca. Es la plana riallera, no es nada, ¿verdad? Es una cosa increíble de belleza, de paz, de alegría, y si tú sales de Jerusalén, comprendes que nuestro Señor resucitado, dices, ita Galilea, que estaremos más tranquilos, ¿eh? De las últimas citas allí, porque, ¿eh? Las oficiales en Jerusalén, ¿eh? Una extensión, etcétera, pero para pasarlo bien con los apóstoles, ¿eh? Los 40 días y tal largo otra vez, no, se van para allá, ¿no? Esto se vive allí, es una cosa maravillosa. Parece que queda el misterio, Jerusalén es el misterio de la crucifixión del Señor y de la desolación de Israel y toda esta ciudad maldita, improterva y elegida, y con todos los misterios de la reprobación y del futuro, que después hablaremos un momento de eso. Pero en Galilea parece que Dios ha dejado allí el rastro de que Cristo estuviese allí 30 años silencioso, ¿verdad? Con María y José, sujeto a ellos y viviendo la vida doméstica, ¿eh? De la familia sagrada. A mí es lo que más me emocionó. Estuvimos en Caná de Galilea, donde hay 2 iglesias, vecina una de otra, una griega y otra católica franciscana, recordando el milagro de las bodas. Navegamos por el lago de Cafarnaúm, ¿eh? En la ciudad de Jesús, ahora ya casi sin nada, pero en donde hay una sinagoga judía de estilo muy helenístico que la construyó Juliano el Apóstata, en odio al cristianismo, reconstruía las sinagogas en Israel. Pero es la sinagoga donde Cristo predicaba. Después estuvimos en una población que ahora se llama Tacba, en donde hay 3 santuarios importantísimos. Una iglesia de las Bienaventuranzas, un monte que se llama el Monte de las Bienaventuranzas, donde hay también un monasterio griego-bizantino, y una iglesia católica, que hay unas religiosas que colaboran con la custodia franciscana Tierra Santa, italianas. Y aquella iglesia, esto es un detalle más, aquella iglesia está construida por Italia en tiempo del fascismo, con dinero del Estado, lo hizo Mussolini el año 50, porque hay iglesias que las hizo el Kaiser, que hizo a la vez una luterana y otra católica para contentar a todos los súbditos, cuando iba preparando la política que llevaría a la guerra mundial, etc. Toda la política del mundo la ves allí metida, ¿no? Y hay una iglesia construida por el fascismo y es el Sermón de la Montaña, no acaba de cuadrar mucho, ¿no? ¿Qué le vas a hacer, no? Bien, la multiplicación de los panes, acabamos enseguida. Sí, pues si comencem així no s'acaba mai això.